linda no te vaya a enamorar. Las de 15 en primavera, yo soy como el gavilán que anda por la nopalera, me gustan las jovencitas, las de 15 en primavera, ay, ay, ay, chinita, qué maldito gavilán, ay, ay, ay, chinita, no te vaya a enamorar, ay, ay, ay, chinita, qué maldito gavilán, ay, ay, ay, chinita, no te vaya a enamorar. Ay, ay, ay, chinita, no te vayas a enamorar.